Amén. Gracias, mi amor. Que Dios pueda bendecir cada corazón que está con nosotros en este día. Permítame compartir con ustedes y con nuestros amigos de las redes. Si usted tiene su teléfono conmigo, ábralo un momentito ahora y vaya al Facebook de su servidor, al Facebook de la Iglesia de los Peregrinos, y comparta con sus amigos facebookeros que le viven chismeando la vida. Comparta el tema de hoy con ellos para que ellos encuentren alegría en Jesús. Repita conmigo: no te rindas. No, no, ya usted está como medio desanimado en el día 4. Diga conmigo: no te rindas. Dígale al que está a la derecha: no te rindas. Dígale al que le queda a la izquierda: no te rindas. Ahora míreme a mí y dígame: pastor, no se rinda. No nos vamos a rendir en el nombre de Jesucristo. Buenas noticias para ustedes, familia. Número uno, estamos reuniéndonos con la nueva junta ejecutiva de la iglesia. Usted va a notar ciertos cambios en el programa de la iglesia, en el formato del culto de la iglesia, que estaremos reuniéndonos y presentándonos a la iglesia en esta tarde, a las 5 de la tarde, al comité ejecutivo nuevo de la iglesia. Así que ore para que todos estos cambios sean de bendición para la iglesia con la ayuda del Dios Todopoderoso. Usted va a estar viendo próximamente un detalle que parece pequeño, pero es bonito, le da elegancia, le da caché, le da glamour a las transmisiones de la iglesia. Normalmente, cuando estamos en el momento de la alabanza en el culto de la iglesia, sale la letra en las pantallas, pero uno deja de ver a los que están cantando, ¿cierto? Entonces, ahora ya, gracias a algunas personas que colaboraron con nosotros y les agradecemos grandemente, esperamos antes de final este mes de enero, usted va a poder estar viendo en la pantalla al grupo de adoración que está cantando y va a poder ver abajo las letras de los cantos. Así que va a poder estar conectado con los que están dirigiendo la alabanza, y también va a poder ver allí de una forma de caché, como lo hacen los peregrinos, también la letra de las alabanzas que estaremos cantando. La persona va a pasar al frente, pasa una persona a anunciar los diezmos y las ofrendas, a dar la bienvenida, y lo vemos que pasan, pero no sabemos quién es, no conocemos ni siquiera el nombre de esa persona. Y entonces ahora, cuando la persona suba a la plataforma, va a aparecer el nombre de ellos, su acta de nacimiento, cuántos años tiene, su número de seguro social, el número de la cuenta de banco, todo eso. Así que, hermanos, es parte de lo nuevo que está pasando. Le comparto algo nuevo que también ha sucedido. Cambiamos todo el sistema eléctrico en el tercer nivel, en el centro de eventos y exposiciones. Pusimos todo luces LED en el tercer piso. Ahora vamos al segundo piso. Vamos a terminar la parte de atrás del primer piso, cambiando todas las luces a un sistema de ¿cómo se llama eso? De ahorro en lo que es la electricidad de la iglesia. Si usted nota a su lado derecho, todos los que se sienten que son pingüinos o quieren vivir en Alaska, se pueden sentar del lado derecho. Y allí el aire sopla duro. Usted sabe que escoba nueva barre bien. Así que Carmencita está de este lado y ahora Juana está de este lado y ahora sopla grandemente para toda la iglesia. Se cambió el aire acondicionado, se cambiaron todas las ventanillas de los aires. Y usted dirá: pastor, ¿y por qué usted anuncia eso? Le voy a decir por qué. En esa ventanilla primera había un, ya estaba suelto parte de la ventanilla. Eso baja de allá con el soplo del aire y le cae a usted en la azotea. Por lo menos par de versículos se le olvida. Entonces ya se hizo todos esos cambios, gracias a Dios, allí. Ahora viene, señores, elevador para Jesucristo. Gracias al Señor. Comenzamos ya el proceso. El martes 14 viene el arquitecto a reunirse con la iglesia, con la junta de la iglesia, para presentar ya los costos finales. Se han subido algunos costos, pero entendemos que va a ser para beneficio de la iglesia, porque se estará haciendo un lobby para que cuando usted salga de la iglesia hacia el elevador, entonces no se moje, sino se va a hacer un pasillito bonito y todo eso, para que usted pueda subir y no perder. ¿Usted sabe cuánto cuesta arreglarse los moños? Los hombres no podemos decir nada. Carlito, a ti te sale barato, ¿verdad que sí? Ya a Carlito no le queda nada de pelo. Pero mire, una mujer que se mete en ese fogón los viernes para venir con todo su caché a encontrarse con Jehová el sábado y que le caigan tres goteras de esa diabólica que le caen a uno. Mire, así que por amor a ustedes el costo subió, pero estoy seguro que las damas van a agradecer inmensamente lo que la iglesia está haciendo por ellos. Y que toda dama diga amén. Amén. Bendito sea el Señor. Familia, comenzó el 2020. Cuarto día del 2020. Y quiero aprovechar esta oportunidad para recordarles que el diablo no descansa. Él no necesita cuatro días. Él comienza a molestar la vida el primer día. Y yo quiero en este momento hacer dos oraciones, o una oración por dos personas. Una de ellas es por nuestra hermana Consuelo, que la sacaron ahora de aquí de la iglesia directo al hospital, con la presión extremadamente alta, para que Dios, que es el dueño del cuerpo, ponga la presión de Consuelo en el balance que necesita hacer. Porque eso hacemos en la iglesia, nos preocupamos por los nuestros, oramos por los nuestros, compartimos aún las necesidades de los nuestros. Y mi segunda oración va a ser por un joven de nuestra iglesia que sale el lunes para tomar un entrenamiento que tiene que tomar por 6 meses en el Army. Ya él ha estado allí bastante tiempo. Este entrenamiento conlleva riesgos, conlleva cosas adicionales, y más que usted sabe que se ha complicado las cosas en estas últimas 48 horas. Queremos orar también. Y quiero pedirle a Ángel que me acompañe un momentito para tener esta oración especial por él, que sale el lunes. Es un joven nuestro, es un joven que participa con nosotros, pero para que usted no se preocupe, él no solamente va a estar fuera 6 meses, él va a estar fuera protegido por Jehová. Y tanto vamos a orar por Ángel ahora, como también vamos a orar por nuestra hermana Consuelo. Oramos, familia. Querido Dios y Padre amado, en el cuarto día el enemigo ha complicado la salud de Consuelo. Camino ahora al hospital, queremos que el médico de los médicos, Cristo Jesús, pueda tocarla, pueda restaurarla y pueda sanarla. Pedimos por ella, por los médicos que la han de atender, que sean los correctos y que identifiquen en el lugar específico la situación de su salud. Pero también, Dios eterno, así como abrazo a Ángel, que lo abrace desde este momento una vez más tu Espíritu Santo. Él sale el lunes para este entrenamiento especial. Ve con él, acompáñalo, guíalo. Utilízalo para compartir con otros que estarán allí en el entrenamiento que el Dios de él es un Dios todopoderoso. Y permite, Padre eterno, que su misión no sea solamente esta especialidad que va a hacer, sino que su misión sea también impactar con el Espíritu de Dios la vida de sus compañeros. Cuídalo, bendícelo, y abrimos tu palabra en esta hora sabiendo que el Dios que cuidará a Ángel, que el Dios que sanará a Consuelo, es el mismo Dios que también hablará nuestras vidas en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. No se olviden orar por el muñeco para que venga sano y salvo. Sé que hay alguien que estará orando más que nosotros, pero Pero no dejemos nosotros. Voy a mirar para arriba, de orar por él. Abra el texto bíblico conmigo. Un momentito. Vamos a ver la porción bíblica en esta mañana y vamos a compartir el texto en el libro de San Mateo. Y vamos a abrir el texto bíblico conmigo un momento. Y vamos a compartir una porción bíblica que es necesaria que nosotros entendamos en esta hora. San Mateo capítulo 26. Porque esta situación que estamos viendo en Mateo 26, la vamos a experimentar nosotros, la hemos experimentado nosotros y nos va a pasar también en este año 2020. El libro de San Mateo capítulo 26 nos declara a nosotros que Jesús vino con una misión a este mundo. Y cuando Dios pone una misión en el corazón de Jesús, su misión era salvar la raza humana. Se había complicado el ambiente. El diablo decía que era el dueño de esto. El diablo subía al cielo. Escúcheme esto. Cuando usted lee en el libro de Job, en el capítulo 1, dice el texto bíblico, perdón, que el diablo era el representante de nosotros en el cielo. Oye, ¿qué representante teníamos nosotros? Al diablo. ¿Usted se imagina? ¿Qué usted cree que podía decir el diablo de nosotros allá? Él no decía, ellos están en pecado. Él no decía, yo los hice caer en pecado. Ellos decían, mira, esos no son los hijos tuyos. Esos no son los que tú creaste. Esos no son los que te adoran. Él era el representante de nosotros. Y el cielo se cansó de que el enemigo siguiera diciendo que él nos representaba a nosotros, que él era el dueño de este mundo. Y hay gente todavía que el diablo le ha hecho creer que él es el dueño de la vida de ellos. Que porque fallamos, es cierto, le creímos, que porque le seguimos la corriente, que porque pecamos, que porque nos dejamos fracasar, sentimos que somos hijos de Él. Pero permítame darle la primera buena noticia en esta hora. Nosotros no somos hijos del diablo, somos hijos de Dios. Usted tiene que sentir eso en el corazón. A veces me he encontrado con hijos que se sienten avergonzados de quién es su papá. Porque su papá no tiene papeles. Porque su papá lo que hace es cortar grama. Porque su papá o su mamá lo que hacen es lavar inodoros ajenos. Y se sienten avergonzados de los padres que tienen. Permítame decirle esto. A los hijos que me están escuchando, el cuerpo que tú tienes es gracias a lo inodoro que lavó tu mamá. Los beneficios que tú tienes es gracias al olor a grama que tiene tu papá. Porque a veces nosotros solamente miramos y hemos denigrado el trabajo. Y miramos solamente a la gente según la categoría de trabajo que tiene, según las inversiones que tienen, según el carro en el que vienen. Y se nos olvidan que no importa lo que usted venga, usted pudo venir en carro, usted puede venir en bus, usted pudo venir en ¿cómo se llama? En mi país le dicen una bola, pidiéndole prestado a alguien que lo lleve. Usted pudo venir a pie, usted pudo venir como usted quiera, usted es un hijo de Jesucristo. Y el texto bíblico me dice a mí que ahora el cielo decide quitarle el trono al enemigo de las almas. Y esta es la parte que a veces la gente no asimila. ¿Qué es lo que la gente no asimila? Que quitarle el trono al diablo no es tan sencillo como se ve. Oh no, entró el Señor y le quitó el trono al diablo. El diablo vuelve y lo coge. Cuando yo estaba más muchacho, estudiando en la escuela, una señora necesitaba 15 mil pesos dominicanos para comprar una nevera. Y ella quería comprar una nevera nueva. ¿Y qué hizo ella? La forma más fácil para conseguir una nevera, pues si usted la quiere usar, le vendió la hija al diablo. Por 15 mil pesos dominicanos. 15 mil pesos son como qué, como 200 y pico de dólares. La hija. Y esa muchacha, todos los días el diablo la poseía. Esa muchacha se venía, ella se tiraba de la escalera de la escuela y caía en el suelo inconsciente. Todo el mundo pensaba que se había matado y el diablo la levantaba nuevamente. El diablo la cogía con la misma mano de ella y ella se golpeaba porque el diablo decía: antes que ustedes la liberen, yo la mato. Por una nevera. Y fuimos a la casa, fueron pastores a la casa. Y oraron y reclamaron y pidieron y con autoridad de Dios sacaron al diablo de la casa. Al otro día el diablo volvía para la casa. Razones, porque la mamá, el diablo, ella veía cuando la muchacha se complicaba, llamaba a la gente de la iglesia, la gente de la iglesia venía, sacaba al diablo de la casa y ella entonces le prendía un altar y lo metía abajo de la cama. ¿Va a salir el diablo de esa casa? No. Entonces, no es tan sencillo como usted lo ve. Ay, pastor, yo no quiero que el diablo tenga control de mi casa, pero se está metiendo a través de la pornografía. El diablo está en la casa. Ay, pastor, yo no quiero que el diablo controle mi casa, pero se está metiendo a través de la crítica. El diablo está en la casa, porque la crítica no viene de Dios. Ay, pastor, el diablo se está metiendo en mi casa porque todo lo que tengo son pensamientos negativos y todas las cosas, y yo sé que me va a ir mal. En el 2019 me fue mal, en el 2020 me va a ir peor. El diablo se metió no solamente en tu casa, se metió en la mente tuya. Ay, pastor, yo creo que ya mis hijos nunca más van a volver a la iglesia. El diablo se metió en tu casa. Y no es tan fácil sacarlo, porque hay gente que tiene años luchando con la pornografía y no ha podido. Hay gente que tiene años tratando de dejar el cigarrillo y no ha podido. Hay gente que tiene años tratando de dejar el alcohol y no ha podido. Hay gente que tiene años luchando con la cadena de las drogas y no ha podido ser libre. Hay gente que está luchando con el ministerio del abanico y no ha podido vencerlo. ¿Y cuál es el ministerio del abanico? Pasa una mujer por aquí, pasa otra por allá. Y llevan, óigame, llevan años luchando con el abanico. Y el abanico sigue soplando. Entonces, ahora el cielo dice: vamos con una misión. Y la misión es esta: vamos a sacar el diablo del mundo. Vamos a acabar con su reino. Vamos a quitarle la autoridad. Y el cielo envía a su mejor guerrero. ¿Cómo se llama su mejor guerrero? A Jesucristo. Y viene Cristo con una misión. ¿Cuál es la misión? Quitarle la autoridad al diablo. Ya este no es tu mundo, este mundo ahora le pertenece al Dios de la salvación. Y dice el texto bíblico en el capítulo 26 que fue tan dura la batalla, que fue tan dura la guerra, que fue tan duro eliminar al diablo, que llegó un momento en el capítulo 26 que Jesús dijo: Señor, si es posible, pasa. Wow. Me preocupa ese pedazo. Jesús en su parte humana, dice el deseado de todas las gentes, estaba diciendo lo mismo que decimos nosotros cuando llega el cáncer: si es posible, pasa. Jesús está repitiendo las mismas palabras que decimos nosotros cuando las cosas no nos salen bien: si es posible, pasa. Jesús está diciendo las mismas palabras en su humanidad, en el zapato de nosotros, en su cuarto día del 2020. Si es posible, pasa. Pasa de mí la copa. O sea, Jesús, señores, pareciera que se está rindiendo. Porque es dura la carga. Y mire, nosotros lo que pasa es que vivimos en una burbuja adventista. ¿Cuál es la burbuja adventista? La burbuja adventista es que los hijos de nosotros se quejan. Se quejan porque lo traemos a la iglesia. Se quejan porque todo tiene que ver con cosas espirituales. Se quejan porque nosotros siempre queremos andar con ellos. Se quejan, está bien, se quejan. Pero sálgase de esa burbuja adventista para que usted encuentre las verdaderas quejas y realidades de este mundo. Estoy trabajando un caso, no puedo dar nombres ahora mismo, de una muchacha que ha vivido en 11 hogares diferentes. Tiene 19 años. Y de los 11 hogares diferentes, en cada uno de esos hogares fue violada. pregúntele a ella qué es lo que ella más desearía. La queja de los nuestros: ¿cuándo que tú me vas a cambiar el teléfono? La queja de los nuestros: mami, no me llevaste a arreglarme las uñas. La queja de los nuestros: mami, yo quiero, mami. Pregunte cuál es la queja de ella. Pregúntele si lo que ella quiere es un teléfono. Cuando salimos de esa burbuja nuestra de la iglesia, los muchachos no se dan cuenta que el mundo está más complicado de lo que parece, que la cosa está más mala de lo que nosotros mismos creemos. Porque a veces miramos la noticia: oh, mira, esta cosa está mala por aquí, oh, esta cosa está mala por allá. Pero mire, no tiene que ver la noticia. Solamente pregúntele a la vecina cómo está la familia de ella. Pregúntele al compañero de trabajo cómo está su familia, y se va a dar cuenta que las guerras más grandes no están en Oriente, están al lado de nosotros. Lo que pasa es que tratamos de mostrarle la mejor cara a los muchachos de nosotros. Imagínese usted, yo tengo dos damas en casa como hijas. Póngase usted en mi zapato un momento. Cuando a mí me toca todos los días hablar con gente de que la tocó un tío, que la tocó un primo, que la tocó el papá natural, así se diría, ¿verdad? El biológico, ese, gracias, que la tocó el papá biológico. Imagínese usted, no, que estaban en una con los amigos, yo cuando, y le echaron una cosa ahí a la bebida, se mareó la muchacha y toda la cosa, y después violaron a la muchacha. Imagínese, yo recibo todo eso, eso lo recibo yo a diario. Ahora imagínese, ¿qué usted cree que yo le voy a hablar a Laura? Se fue para California. Lo primero que le dije es: usted mismo compra su refresco, usted mismo lo abre, usted no le coge refresco a nadie. Y la gente dirá: ay, pastor, pero eso se llama fanatismo. Fanatismo, eso no es fanatismo, señores, eso es que ya yo lo he visto. Y cuando a usted le toca ver la oscuridad del mundo, usted no quisiera que los hijos suyos pasaran por esa oscuridad. Imagínese, todo padre hoy en día, adventista, pentecostal, católico, testigo de Jehová, no importa la denominación que tenga, todo padre hoy en día quisiera decir la misma palabra que dijo Jesús: Señor, a mis hijos, si es posible, pásalos de esa copa. Que ellos no pasen por eso, que ellos no pasen por esas frustraciones. Ningún padre quisiera que sus hijos pasaran por esa situación. O sea, yo no he escuchado ningún padre que dice: pastor, mira, mi esposa está embarazada. Ay, ¿qué tú quieres? No, yo lo que quiero es un varón, porque yo lo que quiero es un ladrón en mi casa. ¿Usted ha escuchado eso? No, pastor, yo lo que quiero es una nena en la casa, porque no tenemos prostituta en la generación de nosotros. ¿Usted no va a escuchar eso? ¿Por qué usted no va a escuchar eso? Porque ningún padre quisiera que esa copa pasara por la vida de los hijos de ellos. Más, a veces nosotros hasta nos pasamos de bueno. Porque la frase que nos enseñaron en la sociedad es esta: yo le voy a dar todo a mis hijos para que mis hijos, yo comienzo la frase y usted la termina, para que mis hijos no pasen lo que yo pasé. Hasta nos pasamos de buenos. Pero ahora yo me encuentro allí en el capítulo 26 del libro de San Mateo. Lea conmigo solamente un par de detalles. San Mateo capítulo 26. Dice el versículo 36 en adelante: llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y le dijo a sus discípulos: quédense aquí entre tanto que yo voy y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, versículo 37, comenzó, ¿qué dice ahí? A entristecerse. Y luego que de entristecerse pasó a ¿qué? Ok, párese un momentito allí. Hay, la mayoría de la gente cree que las dos enfermedades peores que existen en la tierra ahora mismo es el SIDA y el cáncer. Y permítame decirle, son las dos que se están matando, a ver cuál tiene más víctimas, ¿cierto? El cáncer y el SIDA. Pero hay una que no está compitiendo ni con el cáncer ni con el SIDA, y es la peor de las tres. Oiga cómo se llama: depresión. Supera, óigame bien, oiga el dato que le voy a dar ahora: la depresión supera el cáncer y el SIDA juntos. Imagínese cuánta gente hay en el mundo que están deprimidos. Hay gente, para hablarle un poquito sobre eso, hay gente que tiene lo que se conoce como un desbalance químico. Y ese desbalance químico le causa, sin intención, depresión. Pero la mayoría de las personas no tienen este desbalance químico. La mayoría de las personas tienen el desbalance que presenta la Biblia. Y el desbalance que presenta la Biblia es que dice: Jesús comenzó a entristecerse y su tristeza lo llevó entonces a angustiarse. Si usted quiere comenzar a superar su depresión, tienen que entender esto: que hay cosas que salen del control suyo que usted no puede controlar. Mientras usted sienta que puede controlarlo todo, se va a deprimir más, se va a entristecer más, se va a angustiar más. La única forma de usted poder comenzar a superar su depresión, a crear un balance emocional en su vida, es que usted entienda que su tristeza puede Dios convertirla en gozo. Número uno. Y que usted no puede angustiarse: ay, pastor, es que mire, es que el sol va a salir y entonces el sol va a calentar mucho. ¿Qué tú vas a hacer entonces? Dime, no, vamos a ponernos aquí entre nosotros, hablando en familia. ¿Cómo tú vas a resolver eso? ¿Qué tú vas a hacer con el sol? ¿Le vas a decir apágate? No se angustie por lo que usted no puede, ¿qué cosa? Controlar. Ay, pastor, es que si yo me pongo esa ropa, ¿qué va a pensar la gente? Que piense lo que yo quiera. Lo importante es que usted no venga en cuera a la iglesia. Porque hay cosas que nosotros queremos controlar. Usted, deja que me agarre el espíritu porque quiero. Yo no puedo controlar cómo usted reaccione. Yo puedo controlar cómo reacciono yo. Óigame lo siguiente: no puedo controlar la reacción suya. Usted puede reaccionar con alegría, con tristeza, con enojo, con molestia, con dudas. No puedo controlar eso, pero yo puedo controlarme yo, cómo yo reacciono. Entonces, lo que yo puedo controlar, hágalo. No permita que la copa lo entristezca y no permita que la copa le traiga, dice el versículo 39, el versículo 38, le traiga angustia en gran manera. Y ahora, ¿qué voy a hacer, pastor, cuando estoy deprimido? ¿Qué voy a hacer, pastor, cuando estoy triste? ¿Qué voy a hacer, pastor, cuando estoy angustiado? Haga lo que hizo Jesús en el versículo 39, dice: y Jesús oró y le dijo al Señor: mi alma está triste hasta la muerte. Quédense aquí conmigo, también se lo dijo a los muchachos, quédense aquí conmigo y velen conmigo un rato. A los esposos que tienen una esposa que se deprime, a las esposas que tienen un esposo que se deprime, a los amigos que tienen un amigo que se deprime, a los facebookeros que tienen otro facebookero que se deprime, usted tiene que entender esto: el que está en depresión no necesita que le digan que está deprimido. El que está en depresión no necesitan que le diga: ay, tú si eres blandita o blandito. Al que está en depresión no necesitan tampoco que le diga: eso es que Dios no está en el corazón tuyo. Eso es una locura. El que está deprimido, lo único que necesita es que se cumpla lo que dice el versículo 38: quédate al lado mío. Mira, ni abra la boca, solamente quédate aquí. Ay, pero es que estoy muy triste. Tranquila, pásale la manito. Usted sabe que la gente necesita más consejeros que hablen menos. Le voy a dar un secreto aquí entre nosotros. No debería porque estoy dañando la profesión, pero lo voy a hacer. Cuando un paciente va donde un psicólogo, normalmente el paciente ya trae la solución a su problema. El psicólogo lo único que hace es identificarla. Y la gente lo que quiere es escucharlo de otra persona que no sean ellos mismos. Número uno. Y número dos, el secreto para ser un buen psicólogo es: la gente paga, óigame bien, no digan que yo dije eso, señores. La gente paga solamente para que lo escuche. Jesús lo dijo: quédense conmigo aquí un rato, velen conmigo. El Señor va, se va un poquito más adelante, ora. Y cuando regresa, Jesús dice otra vez la siguiente frase. Y dice Jesús allí, versículo 39: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no sea como yo quiero, sino como tú quieras. Decir sino como tú quieras significa: estoy aceptando tu voluntad, estoy aceptando que las cosas no van a venir al tiempo mío, estoy aceptando que voy a sufrir un poquito más, estoy aceptando que voy a entristecerme un poco más, estoy aceptando que voy a angustiarme un poquito más, estoy aceptando que las cosas no van a salir como yo quiero, sino como tú entiendes que es mejor, estoy aceptando que la respuesta no va a venir al tiempo mío, sino al tiempo de Dios. Y aceptar eso, en vez de traer alegría, lo que trae es más tristeza y más angustia. Pastor, porque ya se me está acabando el dinero, me escribió alguien esta semana, los ahorritos que teníamos, se me está acabando el dinero ya porque me quedé sin empleo, la compañía cerró, y ahora cuando se acaba el dinero, ¿qué hago? Eso trae tristeza. Óigame, uno se angustia con eso, porque significa que los ahorros de la vida se lo están comiendo. Pero oye lo que dice Jesús: no sea mi voluntad, sino que sea la tuya. Y eso preocupa. Preocupa eso en el tercer día. ¿Cuántos de ustedes le pidieron algo grande a Dios para este año 2020? Algo grande. La cosita sencilla se la dejo a ustedes. Algo grande, algo grande. Yo pedí algo grande. Grande, muy grande. Muy grande. Pero Dios dice, cuando uno le ora: tú quieres que sea a tu manera. Aquí entre nosotros dice: Señor, y no podemos hacer una combinación de las dos. No, es a mi manera. Y una de las cosas que tenemos que aprender como iglesia es a vivir bajo la manera de Dios. Tenemos que criar a nuestros hijos bajo la manera de Dios. Posiblemente vamos a angustiarnos porque lo vemos como que se me están aflojando un poquito. Siga a la manera de Dios. Dios va a dar los resultados en el futuro. Aun cuando se vayan de casa, dice la palabra de Dios, en el momento oportuno ellos van a recordar todo lo que se les enseñó en la casa. Dirijamos a la iglesia, óigame bien, a la manera de Dios. Cuando yo dirijo la iglesia a la manera de Dios, Dios va a prosperar la iglesia financieramente. Cuando usted dirige la iglesia a la manera de Dios, la gente va a llegar a la iglesia sin ni siquiera usted tener que invitarlo. Cuando usted hace las cosas en la iglesia a la manera de Dios, usted va a ver cómo Dios prospera su iglesia en todas las áreas y en todos los departamentos de la iglesia. Pero tiene que ser no a mi manera, sino a la manera de Dios. Ahora bien, tomando esto en cuenta, vamos ahora al tema de esta mañana. Esto era solamente la parte introductoria, vamos ahora realmente al tema. Y realmente el tema es este: el peor pensamiento que hay es no saber si esperar un poco más o rendirme. No hay tormenta mental más difícil que uno decir: voto a este hombre, o aguanto un poquito. Oye la frase: a ver si cambia. El peor sentimiento es: me bebo esta pastilla, o aguanto un poquito. El peor sentimiento es: pago lo que debo, o me voy de crucero. Veo algunos mirándome como diciendo: eso no es ningún pensamiento difícil para mí. Por eso estamos como estamos. El peor sentimiento es: aguanto un poco más o me rindo. Y usted dirá: pastor, pero ¿por qué está hablando de rendirse cuando solamente han pasado 4 días? porque me encuentro con esta situación. Hay dos tipos de personas. Hay un tipo de persona que se rinde e inmediatamente mira el primer obstáculo. Va subiendo en la escalera de la vida, y cuando va subiendo en la escalera, viene, tropieza con la primera escalón, y entonces dice: ay, ya yo no voy a seguir con esto, porque mira esta escalera ya que me dañó la uña chiquita, y entonces yo que me la había arreglado y que me costó 25 pesos arreglarme esa uña, y ahí se desanima porque tropezaron ¿cuántas veces? Una vez. Y me encuentro con gente que dice: pastor, yo voy a poner un monasterio para monja, porque la primera relación mía, eso fue horrible. Doña, que usted se haya casado con el diablo no significa que no quede en Adán. Y nos desanimamos en el primer, diga conmigo, tropezón. O sea, ¿cuántos en la vida hemos tropezado? Déjeme ver, ¿lo que han tropezado? ¿Cuánto se le salió un San Antonio con el tropiezo? Déjeme ver, aquí entre nosotros. Yo sé, porque ustedes parecen santos, pero no, todavía falta que el Espíritu lo agarre. O sea, el tropezón saca lo peor de nosotros. Los obstáculos sacan las cosas negativas mías, las amarguras mías, las frustraciones mías. Cada vez que yo tropiezo, me frustro. ¿Pero qué dice Dios? Tropezaste, tranquilo. Sigue, que no va a ser tu voluntad, sino la mía. Pero, Señor, voy a seguir subiendo la escalera de la vida y voy a seguir tropezando. Si hasta que no aprendamos la lección, tenemos que seguir tropezando, queridos. Y a veces dicen: pero óyeme, predican lo mismo, en la iglesia siempre están motivando con esto, motivando con esto. Es que la repetición hace al alumno. O sea, hay gente que hay que repetirle las cosas. Hay gente que hay que volvérselo a recordar. Hay gente que hay que volverle a decir: señores, el Dios del 2019 es el mismo Dios también desde 2020. No crean que la cosa ha cambiado. Dios sigue siendo el mismo. Y Dios sigue diciendo: te vas a frustrar. Habrá momentos difíciles. Habrá momentos oscuros. Óyeme, cuando tú sientas que te vas a rendir, piensa por qué empezaste. Ese es parte del éxito para usted seguir hacia adelante. Oh, comencé una relación de noviazgo. Ay, pero mire, este muchacho ronca. Usted tiene que decidir: o dejo esta planta eléctrica, o le busco el lado bueno. ¿Cuál es el lado bueno? Que hay gente que no roncan, lo que pasan es que respiran fuerte. Tienes que tener en cuenta, antes de rendirte, ¿por qué empezaste? O sea, ¿por qué empezaste este matrimonio? ¿Por qué empezaste esta carrera espiritual? ¿Por qué empezaste tu negocito? ¿Está la cosa mala? Sí, todo negocio en algún momento tiene sus crisis. No, pero el negocio grande no le va malo. No, porque usted no lo ha preguntado, pregúntele. Porque mientras más grande el negocio, más se debe. Pero comience. Usted no puede ahora soltar las cosas por un tropiezo que encontró. Tiene que aprender esto. Y tiene que hacerse tres preguntas. Pregunta número uno: detenerme, nunca. Avanzar, siempre. Rendirme, jamás. Apréndase estas tres palabras: nunca, siempre y jamás. ¿De acuerdo? Primera. Segunda. Tercera. Yo comienzo. Detenerme. No, todavía. Detenerme. Avanzar. Rendirme. Jamás, queridos. Tenemos que seguir hacia adelante en el nombre de Jesucristo. Porque el optimista es aquella persona que siempre tiene un plan. El pesimista es aquella persona que siempre tiene una excusa. Entonces yo quiero saber, ¿qué es usted? ¿Optimista o pesimista? El optimista entiende lo siguiente: no me salió bien el plan A, me voy para el plan B. Y lo bueno del optimista es que si le falla el A o le falla el B, acuérdense que todavía le quedan 23 cosas del abecedario. Eso es ser optimista. Optimista es aquel que, bueno, no me salió como yo quería, pero vamos a seguir hacia adelante. El camino se me complicó, entonces voy a buscar una vereda para poder seguir avanzando. El optimista no se detiene, el optimista avanza, avanza, avanza en la fe, avanza en su vida económica, avanza en su vida académica, avanza en su vida laboral, avanza en su vida familiar, avanza en su vida matrimonial, avanza en su vida eclesiástica. El optimista siempre está dando un paso hacia dónde, hacia el frente. Y escúcheme bien, cuando el optimista da un paso hacia atrás, no es retrocediendo, es un impulso. Qué lindo, señores. Déjeme ver, los optimistas, ¿dónde están aquí? Déjeme ver. Oh. ¿Y los pesimistas? No, ahora son todos optimistas. Son muchachos, ustedes son unos santos todos. Son pesimistas, son en otra iglesia, son aquí. Porque el pesimista lo único que tiene son excusas. Y el pesimista tiene la peor cosa, y es que siempre el culpable es otro. Ah, pero mira cómo está el mundo ahora. No, eso es culpa del presidente que tenemos. Ah, pero mira, mis hijos se fueron de la iglesia. No, eso es culpa de la directora de jóvenes de la iglesia, que no hizo suficientes actividades. No, porque mira, siempre buscamos ¿qué cosa? Un culpable. Pero el optimista siempre sigue hacia adelante. O sea, yo tengo que entender esta parte y necesito que usted la haga suya ahora. No siempre voy a estar motivado. ¿Usted cree que al optimista a veces no le da tristeza? Claro. ¿Usted cree que el optimista no se frustra cuando las cosas no salen bien? Claro que se frustra, pero no siempre voy a estar motivado. Pero cuando no esté motivado, entonces tengo que estar disciplinado. La gente tiene un falso concepto de los chinos. Se lo voy a aclarar ahora. Y usted lo puede buscar y todos le van a decir lo mismo. ¿Usted sabe que la mayoría de los chinos no son inteligentes? Pastor, ¿qué es eso? No. Ellos son disciplinados. No conozco una raza étnica que sea más disciplinada que los chinos, que los asiáticos. Vamos a incluirlo al combo completo. Porque ahí están los japoneses, toda esa gente. Oiga, esa gente son, eso no es inteligencia. Claro, tienen mucho, son inteligentes, porque imagínense, esa gente hacen los muchachos casi por docena. Pues son un reguero de gente. Pero la característica principal de ellos es que ellos son, ¿qué? Disciplinados. Ellos, su ADN, su idiosincrasia, les enseña a ellos a ser disciplinados. Ahora, cuando yo veo esto, entonces me encuentro con el último texto de esta mañana. Está en el libro de Isaías, búsquelo conmigo. Isaías capítulo 40, especialmente el versículo 31. La gente lee ese texto, le encanta el versículo 31, pero no ha analizado el versículo 28. ¿Qué dice el versículo 31? Los que esperan en Jehová tendrán... ¡Oh! Pastor, me encanta eso. 2020, nuevas fuerzas. 2020 con gozo. 2020 con alegría. 2020 con entusiasmo. 2020 para alcanzar nuevas fronteras en el Señor. Los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Pero aquí viene lo interesante. Verso 28. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová? ¿Qué significa el verso 28, que el Dios eterno es Jehová? Significa que yo tengo que tener cuatro cosas claras en mi vida, y es ir. Pastor, ¿cómo que ir? Cuando yo entiendo estas cuatro cosas, entonces mi 2020 será diferente. Usted tiene que, no puede olvidarse de estos cuatro ir. Pastor, ¿cuál es el primer ir? Yo tengo que insistir. ¿Le gusta una muchacha? Insista. Las mujeres se ponen duras para saber si es verdad que uno tiene eso. Entonces usted tiene que agarrar su primer ir, insistir. ¿Le gusta un muchacho? Aunque andan otras Dalilas por ahí, insista. Usted quiere comenzar un negocio, falló, tuvo que volver a cerrar y ahora tuvo que pagarle las consecuencias de eso. Pero comience de nuevo, porque en su ADN del 2020 está, ¿qué? Insistir. En su ADN del 2020, cuando usted sabe que Dios es el Dios Todopoderoso, cuando yo he sabido, cuando he oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra, dice el versículo 28, entonces no solamente insisto, yo también persisto. O sea, no es solamente insistir, también es, ¿qué cosa? Tradúzcame en arroz con gris persistir. Tradúcame eso. Hacerlo muchas veces, ¿cierto? ¿Qué es persistir? Seguir intentando, eso. O sea, eso es persistir. Y usted debe estar tratando. O sea, hay mucha gente que dice, bueno, yo fracasé mi vida espiritual en el 2019, ahora en el 2020 me declaro pecador. ¿Usted loco? No. Usted tiene no solamente que insistir, tiene que cosa. Persistir. ¿De dónde sale la insistencia? El libro de Apocalipsis en el capítulo 13, en el versículo 20 dice, yo estoy aquí a la puerta insistiendo, insistiendo. Y ver qué acaba de decir, una persona que trata, trata y trata. En Apocalipsis capítulo 20, capítulo 3, versículo 20 dice que Jesús no solamente está insistiendo, Él está persistiendo. Significa que aunque Él sabe que están viendo la novela allá adentro, Él sigue tocando. Que aunque Él sabe que están viendo pornografía allá adentro, Él sigue tocando. Que aunque Él sabe que están viendo la serie de Netflix, Él sigue tocando. Eso es lo que está diciendo el texto. Y si Él lo hace, yo tengo que hacerlo también, queridos. Por lo tanto, primer ir, ¿cuál es? Insistir. Segundo ir, ¿cuál es? Persistir. El tercer ir es peligroso y duele. Resistir. Uy. Pastor, yo tengo que seguir resistiendo la boca de esta mujer. Sí. Pastor, yo tengo que seguir resistiendo el mal temperamento de este hombre. Sí. Pastor, voy a tener que seguir aguantando el pastor los peregrinos. Sí. Insistir. Persistir. Resistir, y aquí viene el último ir, pero nunca desistir. Por eso el capítulo de Isaías, capítulo 40, me dice a mí lo siguiente: los que insisten, los que persisten, los que resisten y nunca desisten, en el 2020 tendrán nuevas fuerzas. En el 2020 correrán y no se cansarán. Óyeme, qué lindo eso. Yo tengo un sueño. Se lo voy a compartir. El que me haga bullying, que el Señor lo reprenda. A mí me gustan las cosas grandes. A mí me gusta soñar en grande. Los sueños chiquitos no son para mí. Le digo de todo corazón. A mí me gusta soñar en cosas imposibles que yo sé que hasta ni mi cuerpo lo va a resistir, pero pensarlo ya me mete una adrenalina dentro que me da un entusiasmo tan grande. A mí me gustaría correr en el maratón de Boston. Tengo un amigo, porque yo estoy averiguando. Y le pregunto, óyeme, supe que corriste en el maratón de Boston. Sí, Arnaldo, corrí y llegué a la meta. Digo, óyeme, bendito Dios, ahí me gustaría también. Y le pregunto, ¿y en qué lugar llegaste? 3480. Pero escúcheme bien, yo me reí. Pero él llegó. ¿Oíste? Me imagino que llegó explotado. No ha vuelto a otro maratón después que le dieron la medallita. Pero la vida espiritual es como mi maratón de Boston. O sea, en este 2020, familia de los peregrinos, amigos virtuales de nuestra iglesia de los peregrinos, usted tiene que insistir. Usted tiene que persistir. Usted tiene que resistir. Pero por favor, no se le ocurra desistir. Porque los que desisten no volarán como las águilas. Porque los que desisten no se fatigarán. ¿Saben por qué? Porque no correrán. No es porque no se cansarán, es porque no van a correr. En este 2020, resiste por amor a tu matrimonio. Resiste por amor a tus hijos. Insiste por amor a tu Dios. Persiste por amor a la corona de la vida. Pero nunca desistas de la iglesia. Nunca le des la espalda al Dios de la salvación. Porque Dios te hará correr, te hará volar como las águilas en este 2020 en el nombre de Jesucristo. Le hice caso a Isaías. En este 2020 yo voy a volar como las águilas. Ya compré mi boleto para tirarme del paracaídas este año. Lo bueno es que Dios me dio la oportunidad de convencer a otros para que vayan conmigo. Ya convencí al ministro de adoración de la iglesia, que ella también tiene su boleto. Ya convencí al primer anciano de la iglesia, que ella también tiene su boleto. Y ya convencí al tesorero de la iglesia. Por lo menos nos quedamos sin administración. ¿Verdad? Familia, mire. ¿Qué es lo que va a hacer que yo pueda volar en el 2020? ¿Qué es lo que va a hacer que yo pueda resistir en el 2020? Que yo pueda apoyarme con alguien. No hay bendición más grande para una iglesia que usted sentarse al lado de alguien que tiene el mismo ADN que usted, que está persistiendo, que está insistiendo, que está resistiendo, pero que nunca está desistiendo. En la vida espiritual, consiga un amigo. Puede ser su esposo, puede ser su esposa. No se miren como enemigos, mírense como equipo. Una de las cosas que disfruto al ser pastor de esta iglesia es que mi misión cada semana es ministrar la iglesia a través de la predicación. Mi familia está ahí, mis hijas, mi esposa me ven buscando incesantemente el tema de cada miércoles, de cada sábado, para bendecir mi iglesia. 28 horas me toma preparar un sermón para un sábado. Y esas 28 horas son tan sagradas y tan serias para mí. Pero mire lo interesante. Yo no me preocupo por dar la bienvenida en la iglesia, en el lobby. Esa es la misión de Nelly. Yo no me preocupo por la música de la iglesia. Esa es la misión de César. Yo no me preocupo por ver las personas que se puedan enfermar en la iglesia. Esa es la misión ahora de Melqui, que estaba Diana, que era la jefa del aspecto de salud de la iglesia. Yo no me preocupo por la tesorería de la iglesia. Eso le toca a Pire, el tesorero. Eso es trabajar como equipo, familia. Este 2020 tenemos que meter en nuestro ADN: voy a persistir con mis hermanos, aunque hay cositas que no me gustan. Voy a resistir con mis hermanos, aunque a veces se les sale un espíritu en forma de rana. Pero nunca voy a desistir de ser miembro de mi iglesia adventista del séptimo día. Y mi invitación en esta hora es para alguien que quiere pedirle a Dios, por encima de las situaciones, por encima de su amargura, por encima de su copa amarga, por encima de su dolor, por encima de sus crisis, que quieren pedirle a Dios solamente un favor. En este 2020 yo quiero mantenerme dentro de la iglesia en el nombre de Cristo Jesús. Y yo quiero invitar a 86 personas que reconocen que no es fácil resistir, pero que no van a desistir, y que vengan conmigo aquí al frente diciéndole a Jesús: yo quiero, Señor, mantenerme en mi iglesia de los peregrinos en el nombre de Jesucristo. Yo quiero mantenerme viviendo para el Dios de la salvación en el nombre del Dios Todopoderoso. Yo quiero volar como águila junto con mi iglesia. Yo quiero colaborar con mi iglesia para que juntos alcancemos bendiciones en Jesús. Yo quiero hacer mi parte, sea grande, sea pequeña, sea reconocida, no sea reconocida, sea pública, sea privada, sea secreta. Quiero hacer mi parte para que mi iglesia vuele en el nombre del Dios de la salvación. Insiste, persiste, pero nunca desistas. Familia, en este 2020 pidámosle al Dios del cielo que nos dé la oportunidad de insistir, de persistir, de resistir. Y póngalo en grande. Nunca, óigame, nunca desistir. Fue tan lindo para mí venir a la sociedad de jóvenes anoche. Hicieron un cambio en la sociedad de jóvenes. El horario ahora de 8 y 15 a 9 y media. Y a las 8 y 15 comenzaron. A las 9 y 28 terminaron. Y ver los muchachos, ese entusiasmo. Y ver gente adulta apoyando a los muchachos. ¿Saben por qué? Porque preferimos tener los muchachos nuestros aquí que drogándose allá afuera. Porque preferimos invertir en ellos aquí que hacerlo allá afuera. Yo disfruto, para mí, haber hecho una amistad tan grande con el tesorero de la iglesia ha sido para mí una de las cosas más especiales, ser pastor de aquí. Cuando le digo, el primer anciano vino, mira, queremos comenzar un ministerio de bicicleta para irnos un sábado al mes a correr bicicleta con los jóvenes de la iglesia. Vamos a pasarlo a la junta, vamos. Y lo primero que hicimos la administración fue, mira, la primera cuatro bicicletas la va a comprar la iglesia. Ya hay 9, porque nosotros queremos, para invertir llevándole comida a los muchachos a la cárcel el domingo, yo prefiero comprarle bicicleta. Para cuando los muchachos, mira, vamos a hacer, pastor, vino el director de jóvenes, vamos a hacer un crucero con los jóvenes y nos vamos el fin de semana. ¿Cuánto cuesta el barquito? Y fue tanto lo que insistió. Fue tanto lo que persistió. Fue tanto lo que quisimos resistir. Que tuvimos que esta vez desistir. Y se fueron los muchachos para el crucero. ¿Qué le quiero decir con esto? Todo lo que vayamos a hacer este año aquí es por amor a todos. Algunos pensarán, yo tengo mi rodilla buena para subir a ese piso. Ahora. Porque usted sabe cuánto hace que hace la marcha, no sube a almorzar al tercer piso. Usted sabe que hay gente que ya me entregó dinero para el elevador, que está en cama en su casa y nunca va a usar el elevador. Porque entendieron que esto no es para uno. Esto es para todos. Insista este año. Persista este año. Resista este año. Pero nunca desista. Oramos. Querido Dios y Padre amado, si es posible, esa copa amarga, pásala de nosotros. Si es posible. Si la tenemos que beber, ayúdanos a resistir, pero nunca a desistir. Que al final sea tu voluntad y no la nuestra. Padre eterno, hay gente de pie aquí en la iglesia. Hay gente de pie frente a su televisor o su teléfono o su computador o al lado de su radio. Permítele en este momento que ellos nunca olviden ir. Que nunca olviden en sus penas ir donde Jesús. Que nunca olviden compartirle sus frustraciones a Jesús. Que nunca olviden ir en su crisis donde Jesús. Que nunca olviden ir donde Jesús en su necesidad. Pero que cuando regresen de donde Jesús, vengan con cuatro cosas claras. Yo voy a persistir. Yo voy a insistir. Yo voy a resistir. Pero nunca a desistir. Ayúdanos, Señor, a siempre ir. En el nombre del Padre. A siempre ir donde esté el Hijo. A siempre ir para ser guiados por el Espíritu Santo. Amén. Amén. Que Dios nos bendiga.